In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine inique et doloso ero in me. Quia tu es Deus fructo mea, quare me repulisti et quare te si sincero, dune afflicti me inimicus, emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum qui latificae juventutim meam. Qua fide abortivi incitera a Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, con ado confite aburrili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latificae juventutim meam. Aiuturum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Fratis, que peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Fratis, orate pro me ad Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nimis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Tibi Pater, orare pro me ad Dominum Deo Nostrum. Miserator Vesri, Omnipotens Deus, et mis peccatis Vesri, peducat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissione peccatorum, nostrum tibi nobis Omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus purifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meus a te veniet. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Afora nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut sancta in sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum Tuorum, con reliquia qui sunt et omnium Santorum, ut indulgere dignelis omnia peccata mea. Amen. Educus Dominus populum suum in exultatione, alleluia, et electos suos in letitia, alleluia, alleluia. Confitemine Domino et invocate nomen eius, annunciante in tangentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Educsi Dominus populum suum in exultatione, alleluia, et electos suos in delitia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Deus, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christi, con Santo Espíritu, in gloria Dei Patris. Amén. Dominus obiscum, rescun Espíritu Tuo, oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut qui festa Pascalia venerando egimus, per ec contingere ad gaudia eterna mere amor. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te comibit in nomine Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Depuesta pues toda malicia y toda falsía y fingimientos y envidias y toda suerte de maledicencias, como niños recién nacidos, apeteced la leche espiritual no adulterada, para que con ella rezcáis en orden a vuestra salud, si es que gustáis lo suave que es el Señor. Y vosotros, llegándoos a Él, piedra viviente, desechada por los hombres, mas a los ojos de Dios escogida, preciosa, ofreceos de vuestra parte como piedras vivientes, con que se edifique una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesucristo, por lo cual se contiene en la Escritura: Mirad, que pongo en Sion una piedra angular, escogida, preciosa, y quien en ella cree no será confundido. A vosotros, pues, los que creéis, el honor, mas a los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser la piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, los cuales tropiezan por no recibir sumisos en la palabra, para lo cual habían sido ya destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de su patrimonio, para que proclaméis las grandezas de aquel que de las tinieblas os llamó a su admirable luz. Los que un tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Los que erais mirados sin misericordia, mas ahora fuisteis mirados con misericordia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, ex dies quam fecit Dominus, exultemus, eletemus, renea, aleluya. Laudate, pueri Dominum, laudate, nomen Dominim. Victima pascale laudes, immolet Christiani, agnus redemit obes, Christus innocens, patris reconciliavit peccatores, mors et vita duelo confixere mirando, dus vite mortus regna vivus. Dic nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis, angelicus teste sudarium et vestes, surrexi Christus espes mea, precet vos in Galilea. Ecimus Christum surrexisia mortuis vere, tu nobis victor res miserere. Amen. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, o Santo Evangelium tuum dignem fade annunciare, por Christum Dominum nostrum. Amen. Juve Domine, benedicere, Domine sit in corde meot in lavis meis, ut niet competenter, annus Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, al amanecer, estando oscuro todavía, María Magdalena viene al monumento y ve la losa quitada del monumento. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a quien quería Jesús y les dice: se llevaron al Señor del monumento y no sabemos dónde lo pusieron. Salió pues Pedro y con él el otro discípulo y se dirigían al sepulcro y corrían los dos a una. Mas el otro discípulo, como corría más a prisa que Pedro, le pasó adelante y llegó primero al sepulcro. Y habiéndose agachado a ver los lienzos por el suelo, con todo no entró. Llega pues también Simón Pedro en pos de él, y entró en el sepulcro, y contempla los lienzos por el suelo, y además el sudario que había estado sobre su cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en el lugar aparte. Entonces, pues, entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues todavía no conocían la Escritura, que debía resucitar de entre los muertos. Se volvieron, pues, de nuevo los discípulos a donde posaban. Palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de su patrimonio, para que proclaméis las grandezas de aquel que de las tinieblas os llamó a su admirable luz. Ya estamos casi al final de la octava de Pascua, en la que solamente hay una fiesta: Cristo ha resucitado. Lo demás no interesa en la liturgia ni en la vida espiritual. Solamente Cristo está vivo y retornó a la vida para llevar a la perfección, para llevar al cumplimiento final la obra de su Padre. Esa obra que el primer Adán la ocultó, la negó, la destrozó con su pecado. Pecado que se transmite de generación en generación. Cristo es el nuevo Adán, ese Adán que engendra una nueva humanidad en la gracia y en el Espíritu, una humanidad para Dios, hijos de Dios por adopción, para que lleguen en su vida humana a vivir la vida divina. Vida divina que es la gracia, la vida en Dios, la vida en la inteligencia de Dios, la vida en la voluntad de Dios. Una vida divina, la cual no se puede medir según la inteligencia humana, con medidas racionales, porque esa vida divina está por encima de toda vida humana, ya que vivirla en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de lo divino. Para eso Este cuerpo mortal que tenemos por el pecado original debe ser transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso, y esta creación que está esclavizada a la obra del demonio tiene que ser liberada y tiene que ser puesta en el orden espiritual y divino como estaba antes del pecado del primer hombre. Y por eso estamos en el final de los tiempos, en los tiempos en los cuales se cumple la obra del demonio, tiempos para el demonio, para hacer su maldición en todas partes. Ya se cumplió ese tiempo, estamos en el fin de ese tiempo y por tanto estamos en un mundo lleno de apostasía, en un mundo donde no se cree en Dios, donde no se cree en Cristo, ni en la obra que Cristo ha venido a hacer en este mundo, que es su iglesia. Solo estamos en un mundo que se da culto a sí mismo, que sigue solamente los pensamientos de los hombres, que fabrica el mundo según como lo entienden los hombres, sin importarles la ley de Dios ni la voluntad de Dios. Estamos en el tiempo de la gran tribulación, de la gran apostasía. Estamos en el tiempo donde la verdad a nadie le interesa, sino que todos están buscando sus verdades y cada uno lucha por sus verdades y cada uno se dedica a juzgar y a condenar a los demás. Es el tiempo en que la caridad se ha enfriado y ya no hay amor entre los hombres porque ya no hay obediencia a Dios ni a su ley. Todo es odio, todo es muerte, todo es guerra, todo es confusión, que es lo propio de este tiempo. Un tiempo en donde los hombres solamente se miran a sí mismos y no pueden encontrar ningún camino, ninguna solución a sus vidas humanas porque se han alejado de Cristo, que es la piedra viviente, que ha sido desechada por los hombres de todas las generaciones y más de esta que nos ha tocado vivir. Hoy todo el mundo habla de Cristo, pero es solamente un lenguaje bonito. Toman el nombre de Cristo para después publicar sus mentiras, hacer sus negocios, hacer de su vida solamente un trampolín, una plataforma para sus cosas humanas. Estamos ya al final del tiempo de Pascua, de la octava de Pascua, en donde Cristo nos ha llamado a su admirable luz, a esa luz divina, a esa luz espiritual, a esa inteligencia de Dios. Cristo antes de morir hizo muchas cosas ante los hombres, pero ningún hombre lo entendió. Predicó, hizo milagros, batalló contra el demonio, contra el mundo, contra los hombres, y los hombres lo mataron. Pero ahora Cristo vive y obra con un poder divino. Ahora está su amor entre los hombres, un amor que nadie lo puede ocultar, que nadie lo puede matar. Ahora Cristo vive entre los hombres, pero de otra manera, totalmente diferente. vive en el corazón de las almas que son fieles a su palabra, vive en el corazón de la gente humilde, de la gente que vive desprendida de sus cosas humanas, de su vida humana, y que solamente le interesa las cosas espirituales para levantar su existencia humana en la verdad. Cristo nos ha dejado en el mundo, viviendo en este mundo, que es del demonio, pero ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo Jesús. Si estamos en este mundo para vivir en Cristo, para imitar a Cristo, para ser de Cristo, y no se imita a Cristo buscando la publicidad entre los hombres. Cristo no está en el mundo. Cristo está en los corazones fieles a su verdad, a su palabra divina. No busques a Cristo entre los hombres del mundo, hombres que siguen sin creer en la verdad, que les importa muy poco la verdad y que toman el nombre de Dios y de Cristo en vano para sus intereses particulares en la vida. Hay que vivir a Cristo en el silencio del corazón, en la soledad de este mundo que no quiere a Dios, buscando solamente aquello en la vida humana que quiere Dios que se haga, en un mundo que es del demonio, que pertenece a los hombres malos, hombres con poder, hombres con riquezas, hombres que solamente buscan el aplauso entre los hombres. El que sigue a Cristo ni busca la fama entre los hombres, ni busca el dinero, ni busca el poder, porque tiene un poder más allá del humano, el poder divino. Tiene las riquezas espirituales y con ellas todas las materiales que Dios da a quien cree en su providencia. Y tiene la gloria de Dios, que es la gloria de los santos, hombres que hacen solamente la voluntad de Dios, la obra de Dios en el mundo y en sus vidas. Para ser de Cristo, para ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo de su patrimonio, hay que ser de la verdad. Hay que obedecer primero a la verdad absoluta, a la mente de Cristo. Como mucha gente le da igual la obediencia a la verdad y no sabe lo que es la verdad. Por eso mucha gente no es de Cristo, aunque comulgue todos los días, aunque se confiese todos los días y aunque tenga en su boca la palabra de Cristo. Vosotros sois linaje escogido, linaje en la gracia, linaje en el Espíritu. Ya no es un linaje en la carne y sangre, ya no es un linaje en lo humano. Son los hombres que Dios ha engendrado en la gracia y en el Espíritu. Linaje escogido. Por el pecado original el hombre nació siendo linaje del demonio, esclavos del demonio, con un cuerpo obsesionado y demonizado totalmente por las obras del demonio. Un cuerpo hibridado, un cuerpo que no sirve absolutamente para nada, sino solo para darle de comer, darle el sueño y darle un poco de placer. Lo demás, este cuerpo que tenemos, es un cero a la izquierda. ¿Y cuántos dan culto a este cuerpo de muerte en nuestros días? Este cuerpo de muerte Cristo lo ha hecho templo del Espíritu Santo porque ha dado al alma la gracia santificante. Ha puesto al hombre el camino para ser hijo de Dios por adopción, por participación de la divina esencia. Ha hecho del hombre un linaje escogido, un linaje que elige Dios con su gracia y con su espíritu. Y por eso no todos son linaje de Dios. No todos son hijos de Dios por participación, aunque tengan un bautismo, aunque reciban los sacramentos de la confirmación y de la comunión, aunque estén casados por la iglesia o tengan un sacerdocio en la iglesia, no todos son linaje escogido. Pues la gracia es gratis, pero la libertad del hombre solamente está en el hombre. Y es el hombre el que elige o someterse a la vida de la gracia o ir en contra de la vida de la gracia. ¿Y cuántos son los tibios que tienen la gracia, pero que no la viven, no la saben usar, no saben obrar con la gracia la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente tibia que es ni fría ni caliente? ¿Cuántos católicos que se creen justos y santos por sus conocimientos, por sus obras apostólicas, porque creen saber luchar contra el error, la mentira y el demonio, y sin embargo no son nada ante Dios? Porque para ser linaje escogido en la gracia y en el Espíritu hay que ser humildes. Y la humildad es estar en la verdad, y hay que saber dónde está la verdad. Y hay que saber obedecer la verdad callando la boca, callando la mente y no haciendo juicios contra nadie y sabiendo comprender el pensamiento divino. Como hoy la gente no sabe discernir nada en la vida espiritual, tenemos una iglesia en donde todo el mundo juzga a los demás, todo el mundo divide, porque cada uno sigue su escuela teológica, cada uno sigue su espiritualidad, pero nadie sigue la verdad que es Cristo, la luz del resucitado. Sois real sacerdocio para hacer en vuestras vidas lo mismo que Cristo ha hecho, crucificar su humanidad, ser víctima ante los hombres, para hacer solamente la voluntad del Padre. ¿Quién hay entre los católicos que crucifica su voluntad humana, que se desprende de sus intereses humanos, de su vida humana, porque lo humano no sirve para Dios, solamente lo divino? Sois real sacerdocio. Cristo vino a aplacar la ira de su Padre en su vida sacerdotal, dando a su Padre lo que su Padre le pidió, que es la crucifixión y la muerte de lo humano. Ese es el sacerdocio, el verdadero sacerdocio. Morir a lo humano para vivir en lo divino. Hacer de lo humano plataforma para las cosas divinas. Ser víctima el humano para reparar los pecados que se hacen contra Dios. Si no acallas tu humanidad, entonces no eres sacerdote. No vives el sacerdocio espiritual de Cristo. No vives para aplacar la ira del Padre. No vives buscando una justicia divina en tu existencia humana, sino que vives para tus problemas humanos, vives buscando tus soluciones humanas, vives buscando tus caminos humanos, vives para ti mismo, pero no vives para Cristo. Cristo vivió para su Padre Dios, para la obra de su Padre Dios en este mundo. Y por eso su humanidad solamente sirvió para lo que su Padre Dios quería. Hizo milagros, predicó, liberó del demonio y después a la muerte. Su humanidad no sirvió para nada humano. No se casó, no montó un negocio, no hizo nada que los hombres han hecho. Yace en este mundo. Solamente su humanidad hizo aquello que su Padre quería. Ese es el sacerdocio real que muy poca gente vive. Si la gente viviera ese sacerdocio real, que un sacerdocio espiritual, entonces habría naciones santas. Sois real sacerdocio, nación santa, pueblo de su patrimonio. Si la gente siguiera el Espíritu de Cristo, si viviera cumpliendo los mandamientos de Dios, si siguiera la ley de la gracia en los sacramentos, si la gente fuera fiel a la ley natural, entonces habría santidad entre las familias y habría santidad, por tanto, en las sociedades, en los países. Pero como a la gente le importa un comino la ley natural, la ley divina, la ley de la gracia y la ley del Espíritu, sino que vive en este mundo siguiendo sus reglas, sus leyes, sus mentalidades, sus formas de entender la vida humana, entonces tenemos naciones llenas de hombres abominables, hombres despreciables, gente que es demonios encarnados. Si no se vive el sacerdocio espiritual, si no se vive como hijos de Dios, participando de la vida divina en la gracia del bautismo, si la gente vive como hijo de hombre, hijo de carne y sangre, buscando su inteligencia humana, buscando sus obras humanas, buscando su vida humana, si la gente solamente persigue lo suyo humano y da valor a lo suyo humano, entonces la gente construye familias para lo humano y naciones para lo humano. Es decir, familias divididas y naciones divididas. Familias paganas y naciones paganas. Se engendran hijos para los hombres y se les educa para los hombres. Y se levantan naciones en donde solamente los hombres viven en la locura de lo suyo humano, en la perversión de lo suyo humano, en la abominación de lo suyo humano, que es el mundo que vemos, que es la iglesia que vemos. Estamos en este mundo para proclamar las grandezas de Dios, no para hacer publicidad a las grandezas de los hombres, a las vidas de los hombres, a los pensamientos de los hombres, a las obras de los hombres. Sois linaje escogido para proclamar las grandezas de Dios. Sois real sacerdocio para proclamar las grandezas de Dios. Sois de Cristo para proclamar las grandezas de Dios. Si en lo que haces con tu humanidad no se ve la gloria de Dios, sino que solamente se ve tu gloria humana, tus pensamientos, tu vida, tus obras, entonces es mejor que te dediques a otra cosa en la vida. ¿Cuánta gente hay que solamente habla para sí misma, para darse fama, para darse gloria, para darse culto a sí mismo? Y coge el nombre de Dios para su negocio en su vida humana. Cristo ha resucitado y por tanto somos de una vida totalmente diferente, la vida divina, la vida en Cristo. Y hay que vivirla, y hay que merecerla, y hay que ir por el mismo camino que fue Cristo, que es la crucifixión y la muerte de la humanidad. Si esto no hace, pues por más que digas que Cristo ha resucitado, en verdad que en ti no ha resucitado, sino que solamente está vivo en ti lo tuyo humano, tu humanidad, pero no la divinidad de Cristo Jesús, no la gloria de Cristo Jesús. Credo in un Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in un Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater nato ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, que proter nostrum es et proter nostra salutem descendent de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris. Et iterum venturum est, cum gloria judicare vivos et mortus, curum regnum in infinis. Et in Spiritu Sanctum Dominum et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedictus qui venit in nomine Domine, benedictimus vobis de domo Domini, Deus Dominus, et lux in nobis, alleluia, alleluia. Succi pesante Pater, non dipotes eterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vita aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in denitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, la nubis purius aquae divinum mysterium, eius indumitatis esse consortes, qui manetatis in nostri fieri dignatus es partices Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam ut in conspectu divine majestatis tui, pro nos adotius mundi saluti, cum odores vitae accentat. Amen. in spiritu humilitatis et in animo contrito, supplicamus a te, Domine, esse fia sacrificio nostro in conspetto tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et medicus sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrum universa meravilia tua, Domine, delectis de corum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Ego ad innocentiam meam ingressus sunt, redime me, remiserere mei. Pes meus est indirecto, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes nationitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannis Baptiste, Santorum Apostolorum, Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, cura memoria animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversum sacrificium acceptabile fia put Deum Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de malibus tuis, ad laudam de gloria nomine sui, ad utilitate in coque nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Concede quae sumus Domine semper nos per ec mysteria Paschalia gratulari, ut continua nostre reparationis superatio perpetue nobis fiat causa Laetitia. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum, gratias hagamus, Domino Deo nostro, dignum justum es. Opera dignum justum es, secune salutare, te quid in Domine omni tempore, sed hicam potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostro immolatus es Christus, isi in verius es agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destrusisti, et vita resurgendo reparavit. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totorum et terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et adicite nostro, et omnibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et tono circumstantium, corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, pro redemptionem animarum suarum. Pro spes salutis et incommodalitates suae, tibi qui redom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et viatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonete, Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Tonin, Santorum, Tuorum, Corum meritris precipe concedas, ut in omnibus protectionis suum unamor auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editor oblazione in sepidutis nostri, se tascunte familie tue coesimus Domine, o placato sacipias, un dies che nostrus in tua pace disponas, atque af eterna da nascere in nos eripi, et in electorum tuorum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia, delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui, pridequam, pater etur, accepi panem in santas, ac benoles manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens benedixit, fregit, tibitque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois, quam cenatum est, accipes et umple carum calicem in santas ac benevoles manus suas, in tibi gratias agens benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Unde et memores Domine nos servituis et del plus tua santa iusti Christi fili tui Domini nostri. Tam beate passionis, nec noet at inferis resurrectionis et ed in celos gloriose ascensionis, Oferimus plecare majestatis tui de tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supa que popixio ac sereno vulto respicit et digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justi abel, et sacrificium patriarca nostri abre, et cultivi otilus sumus sacerdos tus Melchisedec, Santo sacrificio immaculata nostra. Sulpices te rogamos, omnipotens Deus, juve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omnibenedicione in celestia et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famulorum quetuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormen in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgat deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, in demulitudine miserationem turon esperantibus, Parten aliquam, exultate donare digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intercurro nos consortium non estimator mediti, sed venia quesmos larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, Santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issu, et cun issu, et in issu, est ibi Deo Patri, omnipotente in unitate Spiritus Sancti, honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, prece salutativus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quosmus Domine a fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et rotula semper, Virgine de Redici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo atque Andrea, et animus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et peccatus imi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sint semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam to vobis, ne respicias peccata mea, sete fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrenare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper nere mandatis, et a te nunquam separari permittas. Que nos Deo Patria y Espíritu Santo, vivís y reñas y Dios en secula seculorum. Amén. Perceso corporis tui, Domine Jesucristo, qua lego indigno sumere presumo, non mi provenia de indudicio net condenazione, se protepetati prosit mi, agutamento mentis et corporis et amiram percipiendan, que vivís y reñas con Deo Patria y Espíritu Santo, Dios per omnia secula seculorum. Amén. Panem celestia accipiant in nomine Domine invocavo. Domine, non sunt dignus, Domine, non sunt dignus, Domine, non sunt dignus, ut in te subtectum meum se tantum divervo, esse navitor anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutare accipiat et nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus erat anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et temune temporae fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum, Domine, consumsit et sanguinis quem potabit, altera viceribus meis et pressa tot in me, non remanacerum macula, quem pura santa recerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Omnes qui in Christo baptizati estis, Christum induistis, alleluia. Oremus, te redenciones nostre munere vecitati, quosumus Domine, ut hoc perpetue salutis auxilio, fidi semper vera proficiat. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, et te missa es, alleluia, alleluia, Deo gracias. Alleluia, alleluia.